Sintonizas. Mr. Virus. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este programa que presenta, que nos habla Raúl García. Esto es Mr. Virus. Ya sabéis que a partir de ahora dos horas, intensas, sensatas y atractivas, dedicadas a la música en general, a la música rock genérica, no, sino la música avanzada, la música también clásica, la música progresiva, pero sobre todo abriendo puertas y conociendo, descubriendo o recuperando artistas que de alguna manera pueden ser extraños o pueden ser pocos conocidos, al mismo tiempo que lo más revolucionario que nos ha dado el siglo. Es el caso de Grails, una banda de música rock experimental que lleva casi 25 años funcionando y que nosotros descubrimos en Tilburg, en Holanda, precisamente, donde regresan a la próxima edición de Rockburg entre los días 18 y 21 de abril. Ellos son de Portland, de Oregón, son una banda estadounidense que allá donde caen realmente dejan expectantes a la gente que los siguen y ven el desarrollo de sus conciertos. A veces pueden tildarse de minimalistas, otras de complejos por conseguir ver por dónde van a ir con esas canciones introspectivas que de forma instrumental editan desde hace tantos años como he comentado. Este disco que hemos oído ahora, o la apertura del mismo, se llama Burning of the Impurities. El tema pues era, como digo, pues el que daba comienzo con el nombre de Soft Temple a este álbum que yo le tengo especial cariño, por eso lo he recuperado. Es un disco que compré casi de casualidad, porque es del año 2007, en una tienda de allí, de Tilburg, un año que ellos no tocaban en el festival, pero que lo vi como una oferta y lo adquirí sin tener muy claro muy bien qué es lo que me iba a encontrar dentro. Allí es donde, por eso digo que allí es donde los conocí, porque también los vi por primera vez en el festival tocar. Y me parecieron muy interesantes y desde entonces pues ya conseguí hacerme con toda la discografía que tienen. Ahora en estos últimos meses publicaron Ankes of Enamat, su último álbum publicado en 2023 y que seguramente que harán una especie de mezcla de todo lo que tienen editado para ese concierto que ha sido anunciado durante estos últimos días como una de las bandas de Roadburg 2024, junto a grupos fabulosos como Inter Arma o Dul, que son bandas también viejas conocidas del programa que hemos escuchado aquí. Yo creo que coincido también con algunas de las ediciones donde ellos han tocado en el festival holandés, porque son de los habituales. 18, 19, 20, 21 de abril es uno de los festivales recomendados que nosotros solemos ver cada año. Este año, esta edición también estaremos, y que supone, pues yo creo que el primero, ¿no?, para nuestra apertura ya de lo que sería la etapa o el tour que iremos haciendo a lo largo de los siguientes meses. Y de ellos otros sonidos también instrumentales, pero quizás más complejos, seguro, también más veteranos, como los de los Othrid Tentacles, que es una banda entregada al rock espacial y al rock psicodélico. Su último trabajo, este, se llama Lotus Unfolding. We'll be right back. formación inglesa que sigue con esa evolución constante, sobrepasada las cuatro décadas de rock muy abierto, de rock espacial, de rock psicodélico, pero incorporando, depende de en qué fases de un disco o de su discografía se encuentran, otras muchas tendencias sonoras que hacen de ellos que sea una de las bandas pioneras y fundamentales para entender la evolución del rock, sin duda, y del rock electrónico también. Bueno, Off Red Tentacles, estamos escuchando este último disco publicado en el año 2023, a finales, y que nos ha, una vez más, dejados con muy buena sensación, publicado a través de Keyscope Records. Y uno de los proyectos que también en estos últimos tiempos se ha gestado y que está ahora mismo de actualidad es el llamado Accent in Body, que es una banda realmente sorprendente por incluir al actual bajista de Amenra, de Tim de Quieter. También se encuentra, bueno, un viejo clásico de participar de mucha gente, entre ellos Mastodon, pero sobre todo por aquellas grandes discos que hizo junto con Neurosis. Estamos hablando de Scott Kelly, que ha participado de otros tantos proyectos como al que nos referíamos, creo que en alguna de las últimas veces que lo poníamos, Mirrors for Secret Warfare. Ya sabéis que él tuvo algunos problemas con judiciales por estar, por haber de alguna manera atormentado a su mujer, problemas familiares que le llevaron a quitarse en medio, a estar fuera de Neurosis, y a él decir que desconectaba de la actualidad y que no hacía nada. El caso es que está de nuevo de vuelta. Parece ser que las cosas se pudieran estar encauzando a nivel personal, porque eso también supone que uno tenga habilidad con sus emociones para trasladarlo a la música. Y aparte de él también se encuentra Igor Cavalera, ya sabéis, de los habituales Sepultura, que habituales, no, ya no habituales de los de hoy, pero de los de siempre, podríamos decir, que junto con su hermano más Cavalera, pues incluso en los últimos tiempos han reconducido, han regrabado sus primeros trabajos. Bueno, vamos a escuchar Accent in Body con este tema llamado Sharin, que se encuentra dentro de este nuevo proyecto, de este trabajo llamado Plague Goat, y que suena realmente fabuloso. cosa se llama... La cosa se llama Plague God, el dios de la plaga. Es sin duda como encontrarse con una mecánica musical así como viajera, surrealista, ¿no? Que te lleve a, pues quizás haciendo que tu mente... Es que yo creo que está todo muy bien encajado, ¿no? Con los creadores de este proyecto, ¿no? Porque es un poco perturbador en realidad, ¿no? La música te lleva a que tu estado de conciencia se altere también. Está de las partes más duras, hay partes más suaves por las que van transitando estos músicos, que a mí me llama muchísimo la atención, ¿no? De poder ver en esta línea, aunque por ejemplo también a tanto al bajista de Amenra como a Scott Kelly, bueno, quizás era más normal, ¿no? Pero a quien fuera batería de Sepultura, Igor Cavalera, ya hace tiempo que tiene proyectos muy distintos y que no dejó de sorprendernos, ¿no? Pero recuerdo una vez cuando lo vi precisamente en el Festival de Radburn, ¿no? Pasé a ver a una cosa que no conocía que se llamaba Pet Breed. Y dije, estaba llenísimo, ¿no? Y me encontré con que era él el que estaba allí sentado en la batería con ruidos, bueno, con un alboroto musical alucinante, con máquinas y la música soltada a muchos bits por segundo y sin freno en los decibelios. Y entonces estaba ahí sentado Igor Cavalera en la batería junto con... Wayne Adams de Bill Ladd y Death Pedals, de estas bandas Bill Ladd y Death Pedals, haciendo algo realmente un noise frenético lleno de experimentación. Bueno, en cualquier caso, los músicos tienen que dejarse llevar por esas cosas que también les pican, ¿no? Y les llenan para que, bueno, conozcamos por dónde van sus desarrollos, ¿no? Luego nos puede gustar más o menos, o nos puede gustar más con en este caso con Sepultura o con Cavalera Conspiracy, pero bueno, cada uno tiene sus tendencias, o te puede gustar todo por igual en distintos momentos. Que decía antes de Igor Cavalera y de Más Cavalera, que se han juntado, ya sabéis, los hermanos para hacer esa revisión de los discos Bestial Device Station y Morbid Vision para ponerles un sonido actual, que si te pones a escuchar vinilos o casetes, depende en lo que cayera en su momento, de épocas antiguas, pues te das cuenta que no había masterizaciones, las producciones no eran las mismas, que los equipos los mismos que los de ahora, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues ellos pues les han dado un nuevo sonido a esta historia. Lo está haciendo mucha gente. Cada vez es más fácil poder recuperar lo que en su día no tenía o no se consiguió con una buena producción, un buen sonido. Aunque también es verdad que se le quita parte de la esencia, de con lo que crecimos, ¿no? Descubrimos o lo que existía, los medios que existían para que las bandas triunfaran. Incluso se dan a conocer. Bueno, vamos con un grupo afincado en Madrid, en la parte norte, que se llama Bones of Minerva y que poco a poco va haciendo determinadas escapadas, viajes, festivales en distintos puntos de Europa, que eso hace que también haga conocer la calidad que tiene la banda y lo que tiene que decir. Bones of Minerva, que el pasado año hizo distintas salidas, entre ellas fue esa gira que le llevó por distintos puntos del Reino Unido, estando por Londres, Edimburgo o Glasgow, y que luego también hizo que tocaran en otros puntos con Svalbard, ¿no? Svalbard, que es una banda que la hemos visto en festivales como Resurrection, pero también en Roadburn y en Hellfest, y que realmente yo creo que son dos bandas que muy bien compenetradas musicalmente. Bueno, pues grabaron antes de que terminara el pasado año un nuevo tema que no estaba dentro de ese disco último llamado Embers. Se metieron los Metropole Studios para hacer Sky, a través de ya también un clásico como Al Escapa, que se encargó de la producción, y que el resultado fue este. Recuperamos ese tema llamado Sky, Mr. Virus son Bones of Minerva. Muy bien, Monstruo de Minerva ahí en esta etapa que van solidificando paso a paso, canción tras canción. Escuchamos ahora a Santo Rostro, que pudimos disfrutarlo en la Catedral de Jaén, digo, en una de las catedrales de Madrid, que es el Burlitzer. Ellos son jienenses, Burlitzer, que ya sabéis que para los conciertos pequeños, atractivos y directos es sin duda uno de los lugares imprescindibles. Ahí Santo Rostro estuvo actuando el 3 de noviembre del 2023 presentando este disco titulado Después no habrá nada, que se comienza con este tema llamado Telarañas. Y sí, la verdad es que el Santo Rostro de Jaén también es un sitio o un lugar o algo realmente digno de poder disfrutar y ver. Todo está sin duda aunado, aunque los conceptos musicales sean distintos. Para mí esto es música celestial, ¿eh? Esto es, le metes aquí unos órganos a Santo Rostro y esto es sin duda la música que está por la música de la mística, la música del futuro, la música del presente. Recordando a Santo Rostro, también haciendo memoria de aquel concierto que dieron, donde sonaban como un bloque sonoro, como un muro encima de ese escenario de la Bullriches, que hay veces que hay que pegarse codazos para poder estar en la primera fila y disfrutar de una buena visión, pero no pasa nada. A mí me gusta, en realidad, ponerme en la parte de atrás, donde la barra es más accesible. Y aunque vea las cabezas sobresalir, hay veces que cuando los músicos vienen y le dan por sentarse para tocar, pues ves, si acaso, se llevan algún gorro, el capirote o bueno, pues te imaginas, ¿no? Un despeluque de alguno cuando se mueve, pero no mucho más. Pero es igual, el sonido lo disfrutas, que es lo importante. Ellos son Miguel Ortega en la guitarra, Antonio Gámez en el bajo y voz y Alejandro Galeano en la batería. Ahí estuvieron y seguramente que, siendo Madrid un punto de encuentro habitual para sus fieles de la parte centro, pues los podremos volver a disfrutar en alguna otra. Santo Rostro, desde Jaén. Y viajamos ahora hasta Brasil para escuchar el último trabajo de los brasileños, ¿sí? Torture Squad. Ya sabéis que Torture Squad, creo que ya has tenido ocasión de escucharlo aquí en Mr. Virus. Es una banda con anclaje ya y que ha editado a través del sello italiano Time to Kill Records su último disco llamado Devilix, un trabajo que se mueve por distintas estructuras a lo largo del álbum, sobre todo bastante curiosas hacia el final del mismo. Nos frenamos en el tema Sanctuary para escuchar una de las partes de este último álbum publicado, Devilish Torture Squad. Suena muy bien, seguramente que sonarán en casa más destructores cuando tengan ocasión de presentar estas canciones en ese festival que está dando tanto que hablar y no es para menos en el Memorial de Sao Paulo llamado Summer Breeze Open Air el 26, 27 y 28 de abril de 2024. La semana pasada estuvimos hablando de él porque anunció la organización que iba a estar también allí Jane Simmons con una banda tocando. Y hay muchos grupos importantes en esas fechas, para esos días. Un festival con toda lógica, viniendo donde viene, con el nombre que tiene. Esperemos que le salga bien y que nosotros podamos viajar en alguna ocasión a ver una próxima edición. Esta, desde luego, no va a ser. Tortured Squad con René Simionato en la guitarra, Castor en el bajo, Amilcar Cristofaro en la batería y Mayara Puertas May en la voz, que bueno, sin duda espeluznante con esos tonos y esos guturales que a veces que pone, ¿no? Y otra cantante muy gruesa vocalmente hablando es la de Infected Rain, una banda que hemos disfrutado ya en un par de ocasiones en directo. La primera vez fue en el Resu, en el Resurrection y lloviendo y nos hizo pensar que podíamos estar pues delante de una banda con actitud que siga la estela, sin duda lo está haciendo, de otras como la de Arch Enemy y ya pues bandas intermedias que se han ido creando, haciéndonos todos pues pensar bueno, pues yo creo que sí, ¿no? En Angela Goxu, sobre todo, como una de las banderas, ¿no? De esa estructura sonora. Infected Rain, que ya anda pues preparando lo que es su nuevo trabajo, y esto es uno de los temas que lo integra, se llama Vivarium. Vivarium es como se llama el nuevo disco, se llama Time, es como se llama por título, pero este es uno de los nuevos singles que de alguna manera sirve como adelanto para ese trabajo que se publicará el 9 de febrero a través de Napalm Records. Ellos son moldavos. Infected Rain llevan ya 6 discos publicados. Sin duda, su vocalista Elena Cataraga es parte de la estructura fundamental. Yo, cuando los vi por primera vez, me pareció que todos los músicos estaban a su servicio para que ella desarrollara todos esos bailes, esas maneras, esas formas de interpretar, tanto vocalmente como a la hora de gesticular, ¿no?, y moverse por el escenario, y que yo creo que es, sin duda, el núcleo fundamental para que todo lo demás funcione. Aunque es verdad que cada uno hace su parte, y unos dentro de una banda, unos músicos son más vistosos, ¿no?, que otros, que se lo digan a los baterías, por ejemplo, ¿no?, o a los teclados, que los ponen en un lateral ahí detrás de una cortina. Pues cada uno tiene su parte fundamental para que en directo eso funcione. En los discos de estudio, bueno, pues todos están ahí de tapadillo, iba a decir, ¿no? Pues no sabes cómo han estado creando el álbum, ¿no? Hay un totum revolutum ahí que luego tú lo puedes disfrutar en tu casa e imaginar, ¿no?, qué es lo que y cómo está tocando cada artista o cantando. Pero en directo es muy importante verlos, que todo lo tienen muy bien estructurado. Y bueno, y este tema, Vivarium, pues es una canción que dicen que trata de sentirse atrapado en un mundo que los humanos hemos construido nosotros mismos, ¿no? Un mundo perfecto lleno de ilusiones, de trampas, de promesas falsas, como si fuera un hermoso pero restrictivo jardín de cristal. Y la letra pues trata de superar esas barreras y ver a través del aire denso y las altas paredes, ¿no? Una canción que es para que todos los que intentan liberarse de sus propios límites crean su propio camino. Es un tema bonito, con cosas ahí experimentales, toques electrónicos, partes de Jen, pronunciado Jen, ya sabéis, esas que nos gusta tanto, que te hacen como moverte a saltos, ¿no? A spasmod, y nada, pues a seguir disfrutando de todo lo que nos traiga en su jardín particular. Elena, que ya sabéis que ella, su nombre de guerra es Lena Manos Tijeras, era, me parece, o Cortadora de Jardín, algo así era, ¿no? Scissor Hands, ¿no? Pues eso, nos hace que recordemos precisamente al Manos Tijeras. Bueno, pues seguimos con más cositas. Esto es Billy Bio, ese proyecto de ese músico también fundamental dentro de lo que es Biohazard, uno de los proyectos que él tiene y que con nuevo disco pues ha llamado a parte de lo que se integra como este título llamado Blackout. Billy Bio. Now I'm Blackout, que se incluye dentro de ese trabajo llamado Leaders and Liars. Es el proyecto más actual del uno de los, decía, pilares fundamentales de Biohazard, porque él fue Biohazard, sí, claro, fue fundador de la banda. Billy Grassetti, que aparte, pues él está siempre coqueteando con distintas historias, ¿no? Como esa otra historia llamada Power Flow. Y bueno, había más cosas, más historias que en las que están metiendo, aparte de las colaboraciones que le piden de como proyectos propios. Anda con 3-4 grupos ahí paralelos en ciernes. Y además que suena bien, claro. O sea, es que los músicos son tipos, los músicos de verdad, los músicos que se dedican a esto, los músicos que viven con la necesidad de crear y emocionarse, es que todos los días están haciendo música y necesitan estar, no solamente mirarse a su propio ombligo, sino que otros músicos de los que rodearse para seguir creciendo, aunque sea emocionalmente. Es muy importante esto. Luego nos lo va a contar Pacho Brea de Ankara, que vamos a hablar con él dentro de un ratito, pero primero vamos a escuchar a otro personaje sin duda conocido por todos, como es Bruce Dickinson, que ya sabéis que tiene también su proyecto paralelo, ha recuperado la iniciativa en solitario, y el 1 de marzo publicará su nuevo álbum llamado The Mandrake Project, un disco que tendrá al guitarrista y productor Roy Z tocando dentro del mismo, al batería Dave Moreno, a la bajista Tania O'Callaghan y al teclista Misteria. El segundo single avance de este próximo disco, que estará presentando como un único concierto en España en el Resurrección Fest, esta edición que está ya por venir este año, pues el nuevo single y vídeo se llama Rain of the Grapes, y por supuesto lo escuchas aquí en Mr. Virus. Churchyard, I came across a man. He smiled and slowly beckoned me with a trembling hand. Did you come to gamble? Huh? Did you come to pray? What's the meaning of your business here on a stormy day? The raindrops spattered on the tomb from gray and leaden skies. Deny me once, deny me twice, don't look in my eyes. Denied the truth that he had come to steal, to kneel before the poet, not the altar or the priest. He's washed himself in misery before he came to pray. He'd hoped that his false penitence some sympathy he'd sway.

Tenemos a Pacho Brea, cantante de Ankara, en Mr. Virus. Lo tenemos al otro lado de la línea del teléfono para que nos ponga al corriente de muchas cosas, porque la actualidad de Ankara está a la orden del día. Buenas tardes, Pacho. Hola, ¿qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Encantado de saludarte otro año más. Otro año más. ¿Dónde te encuentras ahora? ¿En Galicia? ¿En Madrid tomando cañas? ¿Preparando la gira? No, en Galicia, en Ourense. Hace ya unos cuantos años que resido aquí y bueno, yo creo que ya de aquí no creo que me mueva. Ha sido bastante tute el que me he metido estando en Madrid 15 años, otros 7 en Tenerife, luego he estado en Vigo también. Así que ahora ya con una edad uno quiere un poquito de estabilidad, así que aquí estamos preparando la gira, que bueno, va a ser bastante larga, por lo que se ve está cerrando nuestra agencia bastantes fechas y bueno, también los conciertos van a ser un poquito largos, así que hay que prepararlo todo bien para que no quedarse sin fuelle a mitad de repertorio y de todas maneras pues hacer los temas lo más fidedignos posible, porque son bastante exigentes, la verdad. Bueno, ahora entramos de lleno en esa gira, porque hay dos cosas que celebrar en vivo, y los seguidores antiguos, como los más actuales, o los que a mitad de vuestra carrera se han ido incorporando, pues van a tener para celebrar y para ser felices, sobre todo los que no os pudieran ver en los comienzos, ¿no? Pero bueno, ahora entramos con eso, porque estábamos escuchando en la apertura de esta entrevista uno de los temas que incluye De aquí a la eternidad, que es el último trabajo, un EP que habéis publicado a través de Argate Records, y la canción era Tu verdad, un tema donde participa Ral Schifers, que además la habéis hecho cantar en castellano, ¿no? Sí, ¿cómo ha sido eso? Bueno, es una anécdota un poco curiosa. La verdad es que la idea primigenia no era que cantara ese tema, sino que cantase la versión que hacemos de Fight, ya que bueno, todos he sabido que él es también, igual que nosotros, un gran fan de Judas Priest y de Rock Hardcore en concreto, y nos parecía que le caía, vamos, como anillo al dedo hacer la versión. Pero nuestra sorpresa fue que dijo que prefería hacer un tema nuestro, y yo, bueno, pues nada. Pues le propusimos Tu verdad, que era quizás la que más se acercaba o asemejaba a lo que es su, digamos, ya no su registro, porque la verdad es que es un tío con unos registros muy amplios, sino más a lo que viene siendo el digamos, la manera de componer que él tiene, sobre todo en Prima Fear, ¿no? Su estilo, digamos. Y bueno, yo la verdad es que ya le había oído hace tiempo una versión que había hecho de Entre dos tierras, creo que con alguna banda de Latinoamérica, si no recuerdo mal, la verdad que mi memoria no está muy fina ahí, y no lo había hecho nada mal. Entonces se lo propusimos y dijo que para adelante, que estuvo encantado, le encantó la canción y bueno, pues mira, pues nosotros encantadísimos, porque la verdad que es un referente para nosotros desde sus tiempos en Tyrant Pace, que eso estaba todavía antes de que se uniera a Gamma Ray. Somos así de mayores y de frikis nosotros también. Claro, ya han pasado años. Oye, y entonces se lo mandasteis allí a Alemania, ¿no? Para que, o sea, ya digamos que el tema con tus partes, para que lo metiera encima, ¿o cómo lo hicisteis? Sí, correcto, yo le mandé la canción entera y bueno, le dijimos que escogiera lo que mejor le viniera a él. Lo más que, bueno, lo que sí que dijimos que sería bonito hacer una estrofa cada uno, pero que escogiera si quería la primera o la segunda, no sé, que eso nos daba igual. Y bueno, ahora mismo con las tecnologías que hay, cada uno más o menos tenemos nuestro propio home studio con el que grabar este tipo de cosas, es la verdad que relativamente muy fácil, ¿no? Así que nada, la verdad que lo que nos mandó nos encantó a la primera. Y bueno, pues nada, luego enseguida le propusimos lo del videoclip y también accedió, con lo cual, pues encantados. Oye, lo guay sería en algún momento, no digo en esta gira, pero en algún momento poder subirse al escenario los dos, ¿no? Y hacer algo conjuntos. No, pues sería muy bonito, la verdad, pero bueno, eso ya tendría que que ver cómo se haría. Bueno, en realidad nos llegó una oferta, lo más que al final nos llegó a realizarse aquella gira de para hacer una gira con ellos, bueno, y con más bandas. Lo que pasa es que, bueno, eso sería otro tema a tratar en los programas, porque lo de que la gente cuando ve que hay teloneros que van en las giras no saben exactamente las condiciones en las que van, y seguramente que se llevarían una sorpresa muy grande. Mm. Y nosotros, pues por suerte, por desgracia, ya estamos en una tesitura que no podemos meternos en unos jareos demasiado importantes, así que... Pero bueno, nunca se sabe lo de poder a lo mejor coincidir en algún festival. Nosotros estamos en Leyendas, estamos en Rockfest, alguno más ahí ya cerrado por ahí. Y bueno, incluso tenemos cosas para 2025, con lo cual nunca se sabe si podremos a lo mejor en algún momento pues poder hacer el capricho, porque eso sería la verdad que un capricho y una cosa muy bonita para nosotros. Bueno, es una cosa más que probable, los dos, que podría ser, las dos bandas tenéis ya una veteranía, cada uno está en un sitio, en otro, pero vivimos en un mundo musical totalmente globalizado que hace que estas cosas creo que sean más fáciles que hace años, y además vosotros ya también tenéis la inercia de cuando volvisteis después de ese periodo ya de hace tiempo que no estabais activos, pues de hacerlo de una manera clara, de tirar de forma ascendente hacia donde fuera, ¿no? Así que cosas nuevas por llegar, ¿por qué no? Sí, a ver, era una cosa que, bueno, en principio tampoco teníamos la idea preconcebida de que esto durase X tiempo, ¿no? Cuando nos volvimos a juntar, la idea era simplemente la de hacer una gira de reunión para... Porque había mucha gente que nos veía, porque nosotros seguíamos quedando en Madrid para tomar cañas y esas cosas. Eso ya lo sabía yo. Sí. Y bueno, yo con Alberto también coincidía mucho, porque él tiene familia en Tenerife, entonces como yo estaba allí, pues cada vez que él iba, pues quedábamos y tal. Y siempre acabábamos la noche diciendo, joder, pues podíamos hacer aunque sea un par de conciertitos y tal, y no sé qué. Y digo, bueno, pues al final las cosas se pusieron de cara, y tanto nosotros, todos los de la banda, como el management, pues estuvimos de acuerdo en hacer algo. Lo que pasa es que cuando acabó llegó un momento que la gira, pues no puedes estar, bueno, yo sé que hay gente que sí, que lo está, que puede estar 5 años girando con una gira de despedida o de reunión, pero a nosotros no, la verdad que no le habíamos sentido estar 3 años con una gira de reunión. Entonces llegó un momento que dijimos, bueno, o sacamos algo nuevo o no pasa nada, se acaba aquí, cada uno sigue con sus cosas, que nunca nos ha faltado cosas que hacer, y seguimos quedando para tomar cañas, o sea que tampoco pasa nada. Y como yo siempre estoy componiendo, siempre tengo ideas grabadas, y Cecilio pues también y tal, y dijimos, bueno, yo cosas tengo, si queréis os las enseño, y si os molan, pues hacemos algo. Y así fue, y mira, pues a lo tonto llevamos ya pues 2 EPs y este EP, que la verdad que bueno, pues estamos muy contentos. Creo que la gente también ha visto que la banda no se ha estancado, digamos, no suena añeja, o sea, sino que bueno, le hemos dado un toque moderno a las canciones, que por suerte pues siempre hemos estado conectados al mundo musical en distintos proyectos, y bueno, la verdad que yo, por ejemplo, soy un ávido consumidor de música, soy el típico trastornado que se gasta una pasta todos los meses en vinilos y de todos los estilos, con lo cual pues bueno, creo que la banda no desentona, no nos hemos quedado anclados en, digamos, estilo añejo, y nada, muy contentos con la reacción de la gente, y nosotros pues con tocar temas nuevos junto con los antiguos, que es un equilibrio que se presta para tener un set list, la verdad que muy muy atractivo, tanto para nosotros como para la gente. Tomando como referencia los dos últimos años, comparando Premonición, que salió en 2021, y este Dueños del Tiempo, sácame a mí de la duda, es una opinión particular. ¿El trabajo suena más demoledor este, que los temas que hay en este, que en Premonición? ¿A ti tú te encuentras mejor cantando que en el anterior, o solo me lo parece a mí? sé, yo me encuentro muy bien físicamente, o sea, digamos, en cuanto a vocal. Y creo que sí, ya solo que lo diga yo, sino que mis compañeros pues también me lo dicen cada vez que salimos de gira, que bueno, que no sé si es porque me cuido más o porque la voz, al no haber parado de cantar nunca, pues también va pillando una madurez y digamos que un cuerpo que antes no tenía, pero la verdad que me encuentro cómodo cantando las canciones, tanto las antiguas como las nuevas. Y no sé si suena más cañero, producción. Pero bueno, creo que en los tres últimos, tanto Sinergia como Premonición como Ahora en aquella eternidad, creo que se ve como una evolución, ¿no? Como que en cada disco también vamos aprendiendo un poco más, porque yo creo que en este negocio nunca se deja de aprender. Y bueno, pues todo lo que vamos sacando en claro de un disco lo vamos poniendo en el siguiente, ¿no? Si vemos algún fallo que a lo mejor podríamos tener, coño, estas guitarras aquí podrían haber tenido esta afinación un poco más tal, o este tipo de ecualización, pues bueno, vamos probándolo en los siguientes discos, ¿sí? Entonces, pues es normal que a lo mejor notes una pequeña variante, pero creo que en realidad el estilo pues es el que es. El estilo cara es caña con melodía. Creo que vamos a dejar de tener esos estribillos melódicos y bueno, es lo que nos ha caracterizado y con lo que nos sentimos cómodos también. Bueno, hay que, dentro de una línea, hay que evolucionar y hay que a lo mejor hacer, exacto, cosas que suenen ligeramente distintas, pero sin salirse de la onda. Bueno, yo tengo mi opinión o mis referencias, que hay cosas que me gustan por encima de otras, más, ¿no? A lo mejor, como... Sí, bueno, claro, eso es normal. Claro, no, vosotros hacéis el trabajo y luego los demás, que yo también me considero seguidor vuestro, pues tomo mis particulares pautas de lo que más me llena o menos. Oye, cuéntame algunos de estos vaivenes que ligeramente ahora mismo acabas de hacer referencia, sobre cómo ha sido pues la composición previa, eso que habéis ido poniendo de lo que da continuidad de un álbum o de una etapa a otra, y luego el tema de la producción. Pues normalmente somos Cecilio y yo los que llevamos un poco la batuta en cuanto a composición, y grabamos nuestras maquetas en casa, como decía antes. Ahora todo el mundo más o menos tiene un pequeño estudio con el que por lo menos hacer maquetas es algo bastante relativamente fácil. Se las pasamos al resto y luego entre todos sí que van aportando pues sus ideas, ¿no? Para distintos arreglos, y a lo mejor pues cambiar alguna cosilla de la canción que se pueda mejorar. Y luego pues bueno, hemos tenido la suerte de que al fichar con Argates, ellos trabajan con unos estudios Cuenca, que la verdad estamos encantados, con Raúl Avellán, que la verdad es un productor cojonudo, y bueno, estuvimos allí metidos en Mota del Cuervo, se llama el pueblo, ahora me ha venido a la mente. Y la verdad que encantados. Incluso había un barcillo en el pueblo en el que ponían rock and roll por las noches, con lo cual estábamos como casi que como en casa. El estudio es un estudio chiquito, pero la verdad que está muy muy bien. Tiene a Raúl las cosas muy muy claras, también entendió muy bien a la banda desde que le mandamos las maquetas, y bueno, es un tío que ha trabajado incluso con ZZ Top, con lo cual es un tío con amplia experiencia y que nos fiamos mucho de él a la hora de las ideas que podía aportar. Y creo que bueno, yo al menos la banda estamos muy contentos con la, y digamos con la versión final del disco. Bueno, el disco lo va a poder escuchar quien vaya a veros en directo, conjuntamente o de una manera híbrida con las canciones del disco Dueños del Tiempo, que estáis de celebración, ¿no? Son aproximadamente, va pasando el tiempo, por eso digo, seguiréis tocando y pasará más 25 años desde que lo sacáis. Bueno, el 3 de febrero tengo aquí anotado que empezáis en la gira en... Benavente, sí. El 3 de febrero, ¿no? 3 de febrero en Buda, en Benavente. 3 de febrero en Benavente, sí. 3 de febrero, sí. Y luego, pues, el 15 de marzo estaréis en Madrid, en la Sala Panda. Has comentado antes que pasaréis por Leyendas, Rockfest, también has dicho, ¿no? Bueno. Sí, tenemos también Valladolid, tenemos Vigo, tenemos Valencia, tenemos Murcia, y la verdad que hay unas cuantas más que todavía no están anunciadas, porque ya sabes que, bueno, eso son cosas de los promotores, sí, que van anunciando las actuaciones según las les va viniendo bien, ¿no? Y bueno, en teoría sí, vamos a hacer lo que es el Dueño del Tiempo entero, porque bueno, como sabes, nosotros nos formamos en el 95, pero no fue hasta el 99 cuando pudimos sacar el primer disco, y lo vamos a hacer entero. Y luego pues haremos otra hora más, por lo menos, de temas, digamos, de los distintos discos que hemos de nuestra carrera, ¿no? Digamos que un mix de, no me atrevería a decir grandes éxitos, digamos, de canciones de los distintos discos, ¿no? Y bueno, van a ser conciertos larguitos, con lo cual la gente va a poder disfrutar de todo un poco de nuestra carrera. Uh-huh. Dices que sí, me acuerdo de esto, claro, yo estaba allí, entonces estaba en Onda Verde, yo recuerdo de que estuvimos haciendo varias entrevistas, incluso se entregó un premio en la Sala Excalibur, no sé si era el premio al mejor disco, pero me acuerdo que lo entregué yo en la Sala Excalibur, no sé si era de este disco o del siguiente. Sí, juraría que sí, de mejor promesa o mejor debut o algo de eso era, creo, no recordar. Sí, sí. Me acuerdo. Es que en los primeros años nos cayeron unos cuantos premios así de la nada. La verdad que tuvimos muy muy buena acogida y la verdad que, joder, eso, pues siempre agradecidos, ¿no? Que eso te pase con un primer disco, pues siempre es de agradecer, y sobre todo supone un impulso para que puedas seguir teniendo ganas de trabajar y de seguir haciendo cosas. Uh-huh. Bueno, oye, y Pacho, y con la mirada objetiva del presente hacia el pasado, ¿cómo recuerdas aquel disco y aquellos años? Por hay cosas que no recuerdo, también te lo digo. Bueno, yo... No. Cuando dices que hay cosas que no recuerdes, que no recuerdas, te refieres a la camisa de chorreras que llevabas. Por ejemplo, esa la recuerdo, pero quisiera olvidarla. Vale. De todas maneras, pues bueno, éramos gente joven, con ganas de comernos el mundo, y la verdad es que lo recuerdas con mucho cariño, porque además antes de sacar el disco siempre fuimos una banda muy activa, nos comimos toda digamos que el circuito de pubs y de salitas pequeñas que había tanto en Madrid como alrededores, y la verdad que no parábamos nunca de tener fechas, de tener ganas de comernos el mundo. Y ya cuando vino la firma del disco, que ahora cualquiera prácticamente puede sacar un disco, de aquellas tú lo sabes bien que era bastante más complicado, y sobre todo, bueno, ver que el disco vendía, ver que de repente empezabas a tocar en salas más grandes, que te llamaban grupos grandes para que les acompañaras, y la verdad que, bueno, fue muy bonito. Obviamente nos lo curramos mucho, y bueno, eso no ha cambiado en realidad la esencia de la banda. Seguimos currando todo lo que podemos, y la ilusión ahora mismo la tenemos intacta. Hubo ese pequeño bache que tuvimos, digamos, después del tercer disco, que bueno, la moral se nos vino un poco abajo, y también igual un poco fruto de que es que nos veíamos más a nosotros que a nuestras novias, ¿no? Pasamos prácticamente toda la semana juntos entre ensayos y actuaciones. Eso desgastó un poco la relación, y bueno, al final pues creo que era mejor hacer un parón que acabar peleando, ¿no? y creo que hicimos bien, y la verdad que cuando volvimos con todas las consecuencias, y la verdad que estamos mejor que nunca. Nos llevamos todos estupendamente bien, las cosas se hacen de una manera muy ordenada. La verdad es que Alberto Marín, ahora que es quien nos lleva junto a Ana Lavallo, de Lavallo comunicaciones. Tiene una manera de trabajar, la verdad, que muy buena, y la verdad que, bueno, estamos encantados de poder seguir aquí, y creo que nos queda todavía cuerda para ratito, así que se vayan acostumbrando a nosotros. Muy bien, me parece estupendo que la conexión entonces es ahora mismo fabulosa, ¿no? Desde hace tiempo que, como dices, muy ordenado, es decir, no dais puntadas sin hilo a la hora de que las cosas se salgan hacia adelante como asociación. Exacto, como Ankara, ¿no? Sobre todo que nos conocemos mucho ya, y bueno, sabemos que de qué pie coge a cada uno, pues también tratas un poco de las cosas, pues de no tensarlas, ¿no? Como antes, sabes, cuando eres joven te guías un poquito más por el impulso, por, bueno, quizás en el caso del... Bueno, me iba a referirme a músicos, pero yo creo que es en todos los artistas en general. Siempre cuando eres joven, pues hay, digamos, que un poco de ego absurdo, diría yo, ¿no? E infantil, pues esas cosas obviamente ya no existen, y bueno, pues las cosas se hablan con tranquilidad. Las grabaciones en los estudios son muy, muy calmadas, probamos cosas. Si no nos gusta, hacemos un consenso. O sea, la verdad que está todo ok, y las giras, pues, la verdad, perdona, nos lo pasamos muy bien, y la verdad que estamos deseando que salgan muchas fechas y deseando salir a la carretera. Oye, si hacéis una segunda parte de este híbrido de canciones, ¿no? De tanto de Dueño de la Eternidad como de Dueño del Tiempo, como de Aquí a la Eternidad, yo tengo una idea para poner un nombre a la gira, que podía ser Dueño de la Eternidad, precisamente. Bueno, pues la verdad es que no está mal. De hecho, creo que no lo hemos puesto el nombre acá. Bueno, sí, será la gira de celebración de 25 aniversario, pero vamos, no nos sentamos nunca a decidir un nombre para la gira. Nunca hemos sido así tan, digamos, bueno, con la mente tan abierta como Chus, por ejemplo, el mago de aquí, que nombres giras como muy, muy, muy artísticos, ¿no? La verdad que, bueno, eso nos da un poco igual. Lo que queremos es salir y hacer nuestra música y que la gente disfrute. Bueno, apúntatelo, yo no te voy a pedir derecho de autor. Bueno, antes de que vayamos terminando, bueno, me has dicho antes que eras un melómano. Vamos, no lo has dicho de esta manera, pero ya lo digo yo, que no dejas de consumir, comprar música. ¿Qué es lo que, cuando uno se mete en algo, una línea en la que trabaja habitualmente, como con Ankara más clásica, ¿no? Intenta buscar otras historias sonoras para disfrutar en casa, que tal vez le evolucionen para otros proyectos. ¿Qué es lo que escuchas últimamente? Es puro vicio, de verdad. O sea, siempre he sido así, siempre desde jovencito mi afán era conseguir el mayor número de discos posibles y escuchar el mayor número de bandas posibles, porque siempre encontraba atractivos en cada una de ellas, ¿no? Bueno, a ver, hay alguna que era realmente mala, como en todos los lados, pero siempre intentaba por lo menos sacarle juguillo a las cosas, y siempre me ha encantado lo de descubrir bandas nuevas, y luego, pues, cuando alguna te gusta, pues intentar conseguir toda su discografía para ver así la evolución, ¿no?, que habían tenido desde el principio al final de su carrera. Yo que sé, siempre ha sido, pues, me imagino que habrá gente que se gaste la pasta en coches, otra en, yo qué sé, pues en bicicletas, pues yo me lo gasto en discos. La verdad que es una cosa que lo llevo haciendo toda la vida y no aprendo, porque voy a cumplir 52 el mes que viene y me estoy quedando sin sitio en casa, así que me parece a mí que esto va lleva un rollo un poco raro ya. Bueno, no eres el único al que le pasa. Imagino. Sí, no, y además. Y vosotros, más con todo el material que tenéis que recibir de promos, pues me imagino que tendrás que tener un almacén ya de tantos años. Sí, pero no me ha gustado el almacén, porque a mí me gusta que esté expuesto todo, con lo cual hay que abrirlo. Claro. Sí, yo tengo muebles en plan como las antiguas tiendas de vinilos, bueno, claro, como las que hay ahora. Los tengo puestos para poder ver las carátulas y ir pasando, lo tengo por orden de salida de cada grupo. O sea, todo esto es un vicio, es como te digo, ya casi un, un algo compulsivo. Sí, cuando te pase lo que a mí, que saque los platos y la cubertería, los platos, vamos, los saques de los muebles de la cocina y haya vinilos y CDs metidos, el problema irá un poquito más, será un problema ya ahumado. Más serio, sí. Sí, más serio. Bueno, está muy bien. Oye, ¿y qué es lo último con lo que te has sentado, te has puesto a escuchar, que te ha motivado, que no tenga nada que ver con el presente, con el futuro? Es decir, algo que en lo que estés o hayas estado en estas últimas horas, últimos días. Estoy muy a saco últimamente con King Sapo, tío. Uh-huh. Una banda que, bueno, yo conocía, los conocía con el... antes se llamaban El Dorado. Uh-huh. Y la verdad que a guitarra sí le conocía de hace tiempo ya, de cuando él estaba de bajista en Sphinx, hace ya de muchos años. Y la verdad que, bueno, les fui a ver un par de veces en esta última gira y, bueno, pues, como no podía ser de otra manera, tengo los vinilos aquí. Y la verdad que como ponga, o sea, al final tengo que escucharlos casi del tirón, porque es una banda que me tiene absolutamente enamorado. Me parece que hace un rock con una... un buen gusto y una calidad a su cosa. Y muy buen directo. Sí, no, me lo paso pipa. Cada vez que voy a verlos me lo paso realmente, realmente fenomenal. Sí. A mí también me gusta mucho. Siempre que tengo ocasión no la pierdo. Y también es verdad que lo escucho en ratos libres, ¿eh? Además de que lo ponga con frecuencia en Mr. Virus. Oye, ¿qué proyectos tienes próximos de participar o estás inmerso en ellos? No sé si también habrá algún disco de Pacho en solitario a la vista. Bueno, lo de Pacho en solitario lo tengo un poco apartado ya. En realidad iba a ser solo aquel primer disco de versiones de pop pasadas a rock. Pero como ya en ese disco me pegó la tontería de meter uno o dos temas míos así de construcción propia, al final, bueno, ya creo que fueron 5 discos y creo que la tontería ya llegó hasta ahí. Ahora estoy también muy ilusionado con un proyecto que no sé si habrás oído hablar de, se llama Benetema, que estoy junto a José Rubio, a Robert Beade a las guitarras, luego está Juanjo Colacho a de Medinazar al bajo, y en la batería tenemos al siempreeterno Joaquín Arellano, el niño. Entonces es un proyecto más orientado al hard rock, que también es un estilo que siempre me ha gustado mucho, y bueno, pues ya la verdad que tenemos ya también contrato discográfico y bueno, imagino que saldrá a mediados de año, porque estamos ahora mismo en plena grabación, o sea, acabamos con las maquetas hace un par de meses, le hemos dado a un respiro para poder valorar que cómo iba, porque siempre es bueno, yo creo, que las canciones respiren un poco antes de meterse al estudio, para que puedas ver distintos fallos o distintas maneras de acometer las melodías y tal, para que esa canción mejore. Y bueno, en principio eso, tengo también ahí otras cosillas que, bueno, se irán anunciando poco a poco, porque son más aún no han querido hacerlas públicas, entonces tampoco voy a ser yo aquí el que reviente las cosas. Y luego, pues sobre todo, tocar mucho. Sigo tocando también con mi proyecto Diabólica, que bueno, estoy con José también, que somos tributo a Ángeles del Infierno, y bueno, con Soulmate también, que somos, hacemos él y yo, pues versiones de versos de sitios más chiquitinos, más acogedores, de con versiones de los 80 y los 90. Y bueno, pues como puedes ver, no me aburro demasiado, la verdad. No, seguro que no te aburres por lo que me estás contando, y me imagino que también dedicarás tu tiempo a entrenar, a cuidar la voz, a no, o no sé si haces ejercicios. Sí, para sí. Bueno, siempre ahora, sobre todo cuando va a empezar la gira, siempre, bueno, durante todo el año trato de ir un poco al gimnasio, y ahora pues con más, digamos que frecuencia, con más asiduidad, ¿no? Voy por las mañanas normalmente, pues es una hora y media, 2 horas al gimnasio, y luego por la tarde, ahora estoy con el repertorio de Ankara, que son, pues eso, prácticamente 2 horas, y son 2 horas que dedico a estudiar el repertorio, porque además tú te das cuenta que son muchas canciones ya con muchos proyectos, y tengo que darle canchita a la memoria para que vaya armonizando, sobre todo estos temas que no tocaba desde el 99. Así que nada, pero vamos, ya estamos a tope y el día 13 en Benavente arrancaremos pues en la plenitud ya. Además, creo que va a la venta de entradas muy, muy bien y esperamos a ver si hacemos el primer solo de la gira, a ver si llega. Bueno, pues estamos ahí, en las mismas puertas, en la sala Buda. Benavente, estaremos atentos. Cuídate la voz para que aguante bien con ese tono y ese brillo en lo que tengáis por delante. Y bueno, te vamos a despedir cerrando con Soy el Fuego, que es otro de los temas que incluye especiales, este EP, ya que habéis contado con la colaboración del guitarrista, bueno, guitarrista y mucho más que guitarrista, Andy Larroque, ¿no? Guitarrista de King Diamond, que yo no sé a través de quién, si a través de Alberto Marín o cómo ha llegado a estar dentro del EP. Sí, bueno, a todos nos gusta mucho el King Diamond. O Cecilio, no sé si a través de los dos, por eso te digo, si al ser. No, bueno, fue un poco más a través de Alberto porque le conoce personalmente, han cenado un par de veces juntos porque ha trabajado con King Diamond en algún festival. Entonces se conocían y la verdad es que no nos puso ningún tipo de trabas, nos dijo que le mandáramos el tema y que si le gustaba el tema, que lo hacía encantado. Y cuando se lo mandamos le gustó y la verdad que la parte suya, o sea, es absolutamente guinda, ya lo escuchas y puedes imaginarte perfectamente que es él. O sea que nada, muy, también muy contentos por esa parte y además es un tío encantado, con lo cual pues doblemente satisfecho. Muy bien, Pacho, un abrazo muy grande. Yo pienso que en Madrid te lo podré dar en persona. Sí, hombre, seguro que sí, nos tomaremos algo tranquilitos ahí. Muy bien, saludos a los chicos. Dime, dime. 15, me parece que es 15 de marzo, 15 de marzo nos vemos ahí en Madrid. El 15 de marzo, eso es, en la sala Panda. Además, una sala que ok, está, que es correcto. una sala que lleva poco tiempo funcionando como sala de conciertos, por cierto. Sí, la verdad que yo no he tenido la oportunidad todavía de estar en ella, pero bueno, Alberto sí y dice que bueno, que es muy acogedora y que la gente que trabaja ahí que son muy profesionales, con lo cual pues nos fiamos absolutamente de Alberto y de su lógica. Muy bien, pues recuerdos para los chicos y estamos hablando. Muy bien, un abrazo, Raúl. Fuego. Pacho Brea acaba de invocarlos hace un momento. Son Kinsapo. Sexo en Marte. Así es como se llama su último disco. Y ellos son Kinsapo. Te lo han dicho hace un momento dos personas distintas en este programa. Si tienes ocasión de verlos en directo, no desaproveches la oportunidad. Kinsapo, conciertos de fin de semana, 26 de enero en Gel Dorado en Vitoria y al día siguiente en Bilbao, 27 de enero en Crack and Roll Villares Barriá, en el barrio de Romo, en Quecho, y continuando gira, luego ya pues para febrero, que estarán por Ceuta y Estepona el 16 y 17 del mes que viene, ya de esas fechas, cuando se tercie os comentaremos. Kinsapo deja que vibre. Vibrar y brillar se parecen mucho y yo creo que tienen muy buena sintonía. Ravenstein, que es una banda formada por miembros de Croacia, Alemania e Irlanda. Sacaron el pasado año un disco debut autotitulado Ravenstein, y este año pues estamos con lo que vamos a oír ahora de ellos, que lo han llamado como el propio año se llama, 2024. Black is the brightest colors. Vibrar y brillar tiene sintonía, ya lo he dicho. El negro es el color más brillante, así es como lo ha titulado, y también esta canción se llama así. Suena muy bien, hay mucho colorido aquí de distintas partes del mapa en crear para crear esta historia, este nuevo disco. Es una banda que se formó durante la pandemia, hicieron ese disco debut y ahora pues este es un álbum llamado 2024 que le voy a cambiar el título y voy a decir que es en lugar de Black is the British Color, únicamente el título de la canción, que sea el título del disco con ese 2024. Es decir, les voy a escribir atrevidamente, le voy a proponer que saquen una segunda edición que se titule 2024 es el año más brillante, en lugar de el título de la canción, que es el disco. De esta manera irán. ¿Y por qué? Y les contestaré, pues porque es el año que ahora mismo nos está deslumbrando. Es el que nos va guiando cada día que va pasando, cada minuto, cada segundo, cada centésima del mismo. Bueno, y también que nos encamina hacia al final del programa. Que vamos a despedirlo con Avulset, esa banda que es tan internacional, una banda que ya sabéis que tiene ya sus hechuras en sus espaldas y que llevan por bandera lo más duro desde Madrid por un montón de años y que estarán tocando esta última edición en el 70.000 toneladas de metal, ese crucero que empieza el 29 de enero y que finaliza el 4 de febrero, que pasará por Miami, por Florida, Puerto Rico y la República Dominicana, y ahí estarán tocando encima del barco. Yo creo que se lo decía a su bajista Altana el otro día, digo, es realmente relevante que estéis en sitios así con bandas como Angra, Avulset, Blind Guardian, bueno, un montón de grupos, Dynasty, Epica, Fleshwood Apocalypse, Great Digger, Infected Rain están aquí también, los hemos escuchado hoy, Catatonia, un montón de grupos. Son muchísimos las bandas que están tocando sobre esos escenarios flotantes. Que bueno, ya nos contarán la historia a la vuelta. Nos despedimos con ellos y les deseamos toda la suerte, que seguramente no necesiten porque es una banda con ya mucha petarítmica. Por eso están allí tocando. Esto fue Mr. Virus. Se despide Raúl García. Hasta la próxima semana.